Nuestras vidas están signadas por una serie de factores que nos definen. Cuando nacemos, los planetas se encuentran en un único orden que marcarán nuestra carta natal. Somos cada una de las piezas de un rompecabezas profundo y complejo, donde los signos, las energías y los planetas nos mostrarán el camino, y está en nosotros andarlo con la mayor sabiduría posible. Las tres caras de la luna. Cristina Navarro, Astrología por Radio. Buenas noches a todos, bienvenido a las tres caras de la luna, Astrología por Radio en AM 600 LU5. Buenas noches a Leo González, nuestro operador de sonido. Guadalupe Vela y Nicolás Wisniewski nos acompañan en producción y Pablo Clerc en locución. Pablo, buenas noches. Buenas noches, Cristina, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y vos? Bien, bien, bien, muy bien y contento también. A ver. Porque ya que estamos con este tema de los planetas, de los signos, ayer fui tío por primera vez, nació mi primera sobrina. ¡Qué bonita! Un 17 de abril. Así que... Ariana. Sí. Así que después, bueno... Fuera del aire de última me comentás que, ¿sí? Que le depara para Agostina, se llama. Ajá. Que nació un 17 de abril. Bueno, Agostina, bienvenida a este mundo, a este mundo difícil pero muy bello también, ¿no? Seguro, seguro. Bueno, Cristina, y también te comento y le comentamos a la audiencia que tenemos de invitado a Lorenzo Loncón, es Huerquén, o Huerquén, significa mensajero, es de la comunidad Mapuche Nehuen Mapu. ¿Qué tal, Lorenzo? Buenas noches. Mari. Muchísimas gracias por la invitación. La verdad que es una alegría estar en este programa. También sabemos que las ondas de esta radio llegan a muchísimas comunidades, ¿no? Sí. Junín, toda la provincia y hasta, decimos nosotros, Ngulumapu, que es la tierra del oeste, lo que hoy sería Chile. Así que es una alegría muy enorme. Así que un saludo para todos nuestros peñis, nuestra lamien, son nuestros hermanos, hermanas de todo el territorio mapuche, ¿no? Y a los no mapuche también, porque estamos juntos en este mundo, ¿no? Exacto. Lorenzo, la comunidad Nehuen Mapu es de aquí de Neuquén, ¿no? De Neuquén capital. Sí, la comunidad Nehuen Mapu tiene ya una historia dentro de lo que es la urbanidad, digamos, dentro de lo que es Neuquén, desde 1983 que se inició, en donde, bueno, ha crecido o se ha reconstituido a partir de muchas familias, sobre todo que eran de la comunidad Chiquilihuín, que se unieron por razones de trabajo, de salud, y desde ahí ya que esta comunidad tiene muchísimos integrantes y, bueno, está asentada en este territorio que nosotros decimos Trabunco, que es Encuentro de Agua, y formamos parte de lo que es la organización madre o mayor, la Confederación Mapuche Neuquina. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y vamos a ir conversando a lo largo del programa de un tema que en cierta forma da origen a las tres caras de la luna, que son los ciclos de la vida, tanto de la vida del individuo como de la vida del planeta, como la vida de la galaxia. Así que no se vayan y pueden llamarnos, ya saben, Pablo. Sí, para cualquier consulta se pueden comunicar al 443-6575, esa es la línea directa para salir al aire. Tienen también el contestador, el 443-9555, y si no, también nos pueden enviar un mensaje de texto al 55202, poniendo el EU5, dejando un espacio y todo el mensaje. El velo semitransparente del desasosiego. Un día se vino a instalar entre el mundo y mis ojos. Yo estaba empeñado en no ver lo que vi, pero a veces, la vida es más compleja de lo que parece. Pensaste que me iba a quebrar y subiste tu apuesta. Me hiciste sentir el sabor de mi propia cocina. Volví a creer que se tiene lo que se merece. La vida es más compleja de lo que parece. Todas las versiones encuentran sitio en mi mesa. Todas mis canciones por una sola certeza. No quiero que lleves de mí nada que no te marque. El tiempo dirá si al final nos valió lo dolido. Perderme por lo que yo vi te rejuvenece. La vida es más compleja de lo que parece. Recibimos un llamado de Miguel de Zapala y no sé, me parece que es el Miguel que yo conozco, así que si es así, me encantaría que se anime a hacer un llamado aquí, salir al aire, para que le contemos algo acerca de sus características natales. Si no, en breves momentos le tiramos alguna onda, ¿sí? Lo que dolería por siempre ya se desvanece. La vida es más compleja de lo que parece. La vida es más compleja de lo que parece. La vida es más compleja de lo que parece. Para comunicarte con la producción de este programa, 443-6575. Por correo electrónico, lastrescaras@lu5am.com.ar. lastrescaras@lu5am.com.ar. Seguimos juntando agua en este programa porque, como sabrán ustedes, los que normalmente estamos al aire somos dos cancerianos y una pisciana. Hoy la pisciana nos abandonó. Nos dejó. Pero nos dejó. Cambió por otro pisciano, porque Lorenzo sos pisciano, sí, también. Así que bueno. Había que mantener el nivel. Hay que mantener el nivel. Claro. Sí, sí. De los signos. Exactamente. Bueno, hoy vamos a conversar con Lorenzo y con Pablo un tema que está como ocupando un espacio importante de todos los medios, que tiene que ver con, sobre todo, con la profecía maya, que anuncia un cambio radical en lo que es la situación planetaria para el 21 de diciembre del 2012, ¿no? Pablo, me decías que vos, ¿qué habías escuchado de esto? No, sí que estoy enterado acerca de esto, del el supuesto 21 de diciembre del 2012, donde aparentemente los mayas predijeron que llegaba el fin del mundo. De hecho, hay videos en YouTube y como documentales. Ajá. Hablando de los que son 3 días de oscuridad y los que pasen esos 3 días supuestamente van a tener otros sentidos extrasensoriales, un montón de cosas. Yo sinceramente no creo que vaya a suceder esto, pero como que por otro lado hay gente que, con todo lo que está pasando en el planeta, los cambios climáticos, terremotos por un lado, inundaciones, frío, nevadas, por ahí pueden llegar, y viendo los documentales que, por ejemplo, que yo vi en YouTube, estaba muy bien hecho, realizado con muchos efectos visuales, donde sí, realmente si uno se pone a analizar, no, digamos que no es imposible, o no sería imposible, pero de todas maneras no creo que suceda esto, la verdad que no, pero sí estoy enterado y he escuchado acerca de esta predicción de los mayas sobre el 21 de diciembre del 2012. Lo mismo ocurrió con el año 2000. Que todos decían, antes de que llegara el 2000, también se decía que en el año 2000 se terminaba el mundo y al final no pasó nada. Yo creo que esto es algo más o menos similar. Ajá. Lorenzo, ustedes desde la Confederación Mapuche o desde la cultura mapuche, ¿están teniendo una percepción de estos tiempos como un momento diferente del planeta o no? Digamos, nosotros podemos responder desde la filosofía mapuche, en el sentido de que creemos que perfectamente la naturaleza se puede transformar, incluso puede seguir existiendo sin nosotros. Pero el mundo, como dice Pablo, capaz que va a seguir existiendo tal vez, pero de otra forma de organización. Pero también dentro de la filosofía mapuche los desequilibrios también los causamos nosotros mismos, ¿no? Entonces por eso que cuando se rompen límites éticos, por eso nosotros sufrimos ya hace muchísimos años, alrededor de 60.000 años, que se levantaron todas las montañas, se levantó el mar, que se produjo una lucha titánica entre Kaikai y Trentren, que son dos culebras gigantes que y varias, no solamente una o dos, sino varias, y que tenemos nosotros las demostraciones físicas de que esos lugares fueron creados así, ¿no? Como tenemos un lugar a raíz de esa confrontación, claro, entre estas fuerzas titánicas, ¿no? Sí, tenemos lugar ahí Rucañanco, que es una recuperación que se hizo en la comunidad Linares, Aucapán, donde lo que nos decían los loncos que soñaron ese lugar, que es el lugar que se llama Rucañanco, esa cueva enorme, fue creada por una de las filu, nosotros decimos de las culebras estas, Trentren en este caso, que las que hacían subir los cerros, ¿no? Y todo esto se produjo a raíz de que se rompieron estos límites éticos, ¿no? De que creció mucho el egoísmo, se comenzó a acercar, a apropiar la tierra, y se rompió la solidaridad, la ayuda mutua. Entonces fue como una respuesta de la naturaleza a esa gente que no respetó nuestra ley superior, no escrita, que tenemos nosotros, que es el Asmapu, que es esto del equilibrio tanto con el cosmos, con la naturaleza. Nosotros decimos la organización circular de la naturaleza y con las personas. Entonces nosotros creemos que todos tenemos derecho, y acá en esta cultura así occidental de conquista, de imperio, se ha olvidado de los derechos esenciales de la organización circular de la naturaleza, que un poco en estos días los hermanos de diferentes puntos del mundo están reunidos en Cochabamba, justamente como dicen ellos, que haya un nuevo entendimiento con la Pachamama, una nueva relación. Nosotros a eso le decimos organización circular de la naturaleza, Asmapu, Kme, Monien, buena vida, porque una buena vida no puede pasar solo por tener bienes materiales, sino una relación armoniosa entre las personas y con la organización circular de la naturaleza, ¿no? Vos sabés que estaba leyendo, me mandaron una especie de entrevista que le hacen a Greg Braden, perdón, que escribió El tiempo fractal, ¿no? Este hombre hace un análisis desde lo que es la mirada más de la ciencia occidental, podríamos decir, ¿no? En vez de científica, hace un análisis desde lo que es la ciencia occidental de estas profecías mayas que hablan justamente de la crisis a nivel mundial. Y yo tomé uno de sus comentarios que creo que son muy claves, ¿no? Que puede hacer como una gran diferencia en lo que es la mirada con respecto a este 2012, ¿no? Y lo cito a él textualmente, ¿no? Dice: cuando hablamos acerca de los cambios que están surgiendo en el 2012, algunos de esos cambios visibles sobre la Tierra son aparentemente en respuesta a los cambios astronómicos que están siendo creados por el cruce de la Tierra por el ecuador de la Vía Láctea. Y yo subrayé esto de en respuesta porque nuestra mirada desde lo que es la astrología psicológica de la etapa del mundo, pero también de lo que es la vida, es una mirada más bien que considera la ley de sincronicidad y donde creemos que no es que por efecto de lo que está ocurriendo a nivel astronómico, que esto sin lugar a dudas es a lo que apuntaron los mayas en su consideración de los cielos, ¿sí?, y en esta predicción del 21 de diciembre del 2012, y toda la ciencia actual, ¿sí?, la ciencia más de vanguardia, está como considerando qué es lo que está ocurriendo o va a ocurrir a nivel astronómico. Y este programa justamente se llama Las Tres Caras de la Luna porque lo que rescata es el factor cíclico de la vida. Cómo vamos circulando y volviendo, entre comillas, a un lugar similar en el cual ya estuvimos antes, ¿no? De la misma forma que vemos recorrer a los planetas, y sobre todo la Luna es un factor que es el que más nos llama la atención por el cambio de formato, ¿no?, en su recorrer los cielos a través de esos 28 días, ¿no? Cómo va cambiando su forma, cómo de pronto desaparece, pero no deja de existir, sino que vuelve a aparecer, y estos ciclos se van como repitiendo en la historia de la humanidad. Y Lorenzo, vos hacías mención a 60.000 años atrás, lo que había pasado, esta gran crisis a nivel ético, a nivel valores, a nivel relación entre los seres humanos, la naturaleza. Y yo agregaría, y la galaxia, porque hay como tres dimensiones. El número tres es un número que yo considero debemos considerar mucho en estos momentos, porque está hablando como de tres niveles de expresión de la realidad, tanto individual como colectiva. O sea, si yo tomo una carta natal, puedo ver que hay un nivel fundamentalmente personal, hay uno que tiene que ver con lo social y otro que tiene que ver con lo transpersonal. Si yo tomo los grandes ciclos, porque en realidad la Tierra tiene muchos movimientos, no solo la Tierra se mueve alrededor del Sol, sino que también se mueve sobre sí misma, y al mismo tiempo ese movimiento sobre su eje, que es un eje inclinado, alrededor de 23 grados, o sea, tendríamos que imaginar como un huevo, la forma de un huevo, con los extremos como más alargados, que son los polos, medio inclinado, moviéndose alrededor de nuestro Sol, pero al mismo tiempo esos polos giran sobre sí mismos, y van como enfocando o cambiando su dirección con respecto a las estrellas. Y estos son cambios de muchos años. Estamos hablando de miles de años. ¿Cómo va variando? Es como decir, hoy tengo una ventana que me permite ver una cierta estrella, como puede ser Polaris, que es en realidad a la que está apuntando el Polo Norte, ¿no? Polaris, pero se va corriendo muy lentamente la visión, y de pronto se va corriendo también esa estrella en apariencia y va a ir apareciendo otra. O sea, no podemos pensar en que en los ciclos como si hubiera uno, dos o tres ciclos exclusivamente, sino hay que considerar que ahora estamos ante un ciclo que tiene que ver con un nivel galáctico, y a esto hacen referencias todas las menciones al 2012, donde nuestro sistema solar, que pertenece a la galaxia, genera también un movimiento. Nuestro sistema solar demora 200 millones de años en dar la vuelta a la galaxia. O sea, yo lo que quiero es que veamos las dimensiones astronómicas del macrocosmos. Entonces, ese movimiento nos está señalando ahora que en el 2012 nuestro sistema solar va a estar en un punto en el cual vamos a recibir directamente una energía desde el centro de la galaxia que ya ocurrió en otros momentos y sin lugar a dudas tuvo que ver de manera sincrónica, o sea, no es como causa y efecto. A esto voy cuando digo que este científico, Greg Braden, habla de la respuesta a estos cambios astronómicos. En realidad, los seres humanos somos un pequeño cosmos y tenemos la oportunidad, como bien mencionaba Lorenzo, de cambiar también nuestra actitud con respecto a la vida y con respecto al universo. O sea, generar una nueva vida a través de esta crisis del 21 de diciembre del 2012 que no nos lleve a la aniquilación de la vida, sino a la transformación hacia un mundo diferente, que iremos viendo e iremos charlando de qué se trata. Estás en LU5 M600, Astrología por Radio, y enseguidita volvemos. Llena que asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, o era que tal vez ya no sería quien soy. Asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, no era que tal vez ya no sería quien soy. Asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era la luna llena y asomaba su carita en la cordillera. Eran los mil colores que tenía tu carita en la noche aquella. Era tu color lo que sentía, fuera que tal vez ya no sería quien soy. Para comunicarte con la producción de este programa, 443-6575. Por correo electrónico, lastrescaras@lu5am.com.ar. lastrescaras@lu5am.com.ar. Estas son las efemérides del domingo 18 de abril. El Sol está en Aries. La Luna se encuentra en Géminis. Venus en Tauro. Marte está en el signo de Leo. Mercurio retrógrado en Tauro. Júpiter y Urano están en Piscis, Saturno retrógrado en Virgo, Neptuno y Quirón los dos en Acuario, Plutón retrógrado y el nodo positivo en Capricornio. Si te querés inscribir en los cursos de astrología psicológica o querés saber acerca de tus cartas natales, comunícate con Cristina Navarro al 448-6770. Bueno, estamos conversando sobre el 21 de diciembre del 2012 y de qué se trata en realidad, ¿no? Lorenzo, ¿qué nos estabas comentando? Que lo que leí de este hermano era, o sea, una cosa que me llamó mucho la atención, el tema este de que hay formas de medir que han descubierto los científicos, el tema de la conciencia, ¿no? Uh-huh. Frente a algo así, un impacto como fue lo del 11 de septiembre. Uh-huh. Entonces, creo que, y tal vez asociado a lo que decías vos, que esto de que son, tal vez estamos como en una tercera como dimensión, ¿no? Y vamos hacia una cuarta, tal vez, para explicarlo mejor. O sea, que el tema de la fuerza de la mente, ¿no? De los sentimientos, que siempre ha estado ocultado por esta sociedad tan piramidal y abusiva de los derechos colectivos, tanto de la naturaleza como de las personas, todos estos cambios van a tender hacia una organización más circular, más para todas, ¿no? Incluso las formas de producción, ya sea capitalismo, comunismo, no van a tener que cambiar, van a tener que ser más autosustentables. Uh-huh. Esto que están hablando mucho de la soberanía alimentaria, la autosuficiencia en las medicinas, y todo eso va a atender a la fuerza colectiva que tengan los pueblos, las culturas, ¿no? La gente de los diferentes colores. Uh-huh. Y nosotros venimos con una fuerza muy grande que es, ya por tercer año, estar haciendo la ceremonia ahí en el volcán Lanín. Sí, y que fueron hace poco, ¿no? El claro, 13 de abril fue. Y sí, y demostrándolo, digamos, los hechos que durante estos tres años hemos hecho nevar. Uh-huh. Con ceremonias, también con la fuerza colectiva, porque están ahí nuestras pillancuses, que son nuestras guías espirituales, los loncos, y la fuerza de todos, y que pasa por eso, por mucha fuerza de mente, corazón. Más allá que nosotros por la conquista del desierto, por las políticas de los estados, no todas las nuevas generaciones tienen el mapuzungún. Pero cuando es eso? El mapuzungún es el idioma. Ajá. Entonces, pero si se pone fuerza, se pone sentimiento, y otra cosa muy importante, por eso esto de que estamos tal vez entrando en una cuarta dimensión, porque muchas cosas, los nehuenes, las fuerzas naturales, a nosotros nos avisan a través de los sueños. Entonces los sueños están como abriendo camino. Ajá. Y más allá de que haya gente que sepa o no el idioma ancestral, ¿no? Que es re importante. Vos sabés que varios años atrás yo hacía mención también en un programa de radio dedicado a las profecías de la importancia que tiene el tema de los sueños para nosotros cancerianos, Pablo. Sí, sí. El tema de los sueños, pero cuando se descubren en una cierta comunidad sueños que se reiteran o tienen la misma temática, que pueden estar hablando justamente de acontecimientos colectivos. O sea, los que somos grandes soñadores podemos soñar todas las noches, infinidad de sueños, pero ¿cómo adquiere un carácter particular cuando descubrimos, comentando, sueños que tienen como temas similares y que de alguna manera ayudan a la sociedad a poder ver qué es lo que se avecina? Y este hombre, Greg Braden, hace referencia al factor tiempo, que es crucial en esto, ¿no? Yo digo, cuando a veces se critica la ciencia occidental, a mí me parece maravilloso que la ciencia occidental esté dando una explicación lógica y racional y científica, desde el punto de vista de la ciencia occidental, a un enfoque de la realidad que culturas milenarias descubrieron desde otro lugar, ¿no? O sea, él está hablando de la importancia para leer el futuro de recurrir al ciclo anterior. Es astrología pura. Cuando uno hace una carta natal y de pronto quiere predecir hacia dónde va la persona o en qué tendencias va a tener dentro de 5, 10 años, 20 años, lo que está haciendo, y yo muchas veces pregunto, es, bueno, estuviste en un ciclo similar hace 12 años, ¿qué fue lo que pasó? Porque un poco se pone como en juego la misma sustancia, y a nivel planetario es lo mismo. Y él habla de ese germen que nos permite descubrir el desarrollo futuro, y tiene que ver con el principio de Li Qing, con el principio esotérico, donde uno puede trasladarse, uno puede, que es un enfoque como, es un enfoque del tiempo en el cual el tiempo lo vemos como una abstracción, y que muchas veces cuando se habla o se hace referencia a la gente que puede adivinar el futuro, ver cosas que todavía no ocurrieron, o leer en el otro, o leer en el pasado, no desde una herramienta, ¿no?, como puede ser la astrología, sino desde un nivel perceptivo, yo considero que tiene mucho que ver con esto de situarnos a un nivel de la realidad donde entramos en la atemporalidad y podemos captar un germen que anda a saber cuándo empezó a brotar, o podemos captar una semilla que sembramos hace miles de años y ver los frutos que está dando ahora. Y la importancia de este momento, ¿no? Porque, de ayudar a que este germen, que algunos conscientemente, otros inconscientemente hemos empezado a nutrir años atrás, porque esto que vos me mencionabas, Lorenzo, recién de estas ceremonias que están realizando para ayudar un poco a la naturaleza a recomponer su equilibrio, ¿no?, a encontrar un nuevo equilibrio, y cuando hablamos de naturaleza incluimos seres humanos, animales, etcétera, ¿no? Yo también recuerdo, todavía estaba en Buenos Aires a finales de los 80, principios de los 90, que se hacían reuniones o encuentros de meditación profunda en función de ayudar a esto que estaba pasando en el planeta, que en ese momento llamábamos como a la ascensión del planeta, ¿no?, a un nivel, más alto, ¿no?, más elevado, porque en general cuando hablamos de ascensión tiene que ver con poder subir, subir de una situación, o sea, salirnos de una situación en la cual no vemos con claridad, y este ascender nos permite ver la totalidad, lo parcial también, y poder tomar una cierta distancia, ¿no? Y no desde un desprecio del mundo físico y material y de la naturaleza, ¿no?, sino desde un lugar de tenemos que dejar algunas cosas ya atrás, ¿no? Toda esta lucha por el poder y llenarse los bolsillos que hacía mención Lorenzo recién, ¿no? Que dé espacio a una nueva sociedad, ¿no? Perfecto. Ahí creo que coincidimos mucho, o sea, porque desde el modelo filosófico de nuestra cultura, nosotros dividimos, y más en este momento de crisis, que hay un kmeche, que es una buena persona, y un wedache, que es una mala persona. Ajá. Entonces creemos que también, o los modelos educativos occidentales, la secundaria, los jardines de infantes, hasta la misma universidad tiene en ese currículum ese ideal, ¿no?, de crear buenas personas. Entonces, el fracaso de los sistemas educativos es eso, porque realmente, si en 200 años no han creado buena gente, el modelo educativo está en crisis y es lo que guía a las nuevas generaciones. Entonces, si está eso mal... Yo te sugeriría una cosa, ¿no? Digo, 200 años de educación no crearon buenas personas. Yo diría, a pesar de 200 años de mala educación, siguen existiendo buenas personas, ¿no? O sea, esto como rescatando el ser humano, ¿no? La sí, pero el, a nivel de que por ahí tenemos que sobrevivir a continuos genocidios, como en el caso del pueblo mapuche, a la conquista de Roca, del lado de Chile se llamó pacificación de la Araucanía, que también fue un genocidio. Y no digo que solamente la buena gente esté del lado de los pueblos originarios, sino muchos libres pensadores han tenido que sufrir estrago de parte de los estados, los trabajadores, las primeras cooperativas, las primeras bibliotecas. Pero podemos hasta pensar en los genocidios a lo largo de la historia del mundo que se cometieron, ¿no? O sea, hablando del genocidio de los judíos, el genocidio de los kurdos, el genocidio de los armenios, el genocidio actual de los hermanos palestinos. Es el tema de la discriminación, ¿no? O sea, que es un poco la pregunta que nos tenemos que empezar a hacer seriamente ahora. O lo que está pasando con los inmigrantes, ¿no? Sí, cada vez que hay crisis, vamos a pegarle a los inmigrantes quitan el trabajo. En Italia hace 2 años empezaron a hacer tipo campos de concentración para los inmigrantes. Que esto es un poco el peligro que se avecina, ¿no? Ante la crisis mundial, cuando empiece, cuando el tema tsunamis, inundaciones, terremotos, toda esta destrucción masiva se empiece a ser más marcada y empiece a abrazar todo el mundo, los que vayan a quedar o los que vayamos a quedar, ¿qué actitud vamos a asumir, no? O sea, ¿nos vamos a enfrentar al otro para sacarle el pedazo de pan? ¿Vamos a seguir discriminando? ¿Vamos a seguir creyendo que mi vida es más importante que la del otro, que la de la otra persona? ¿O vamos a optar por unirnos, juntarnos, ¿no? Y empezar a configurar ya determinado tipo de convivencia, de comunidad, de ecosistema, o como lo queramos. De ayuda mutua, de ayuda, ¿no? Mutua. Que eso es lo que dicen que los mismos estudios científicos, que así sobrevivimos todos los seres humanos, de todos los colores, ¿no? Sí. De África, Asia, intentando cazar comunitariamente, porque un mamut entre uno solo era muy difícil voltearlo. Si se planificaba, hasta se soñaba ahí como tenderle una trampa, era más fácil. Entonces el mensaje, yo creo que es para toda la gente que habitamos la tierra, de tener más armonía, de querernos más y de volver a trabajar la tierra, sistemas de producción y de educación que sea más amigable, así como te quieren vender una computadora súper amigable y fácil de usar, ¿por qué no un software para ser más humano, ¿no? Para no ser tan virtuales e involucrarnos en estos procesos que son colectivos y que no solo son entre las personas, sino con la naturaleza. Estamos en Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio. Hola Mauro, bienvenido, otra visita. Bueno, Mauro es quien nos facilitó, un amigo del programa, esta entrevista a Greg Braden tan interesante, ¿no? Enseguida volvemos. Anoche soñé contigo y no estaba durmiendo. Todo lo contrario, estaba bien despierto. Soñé que no hacía falta hacer ningún esfuerzo para que te entregaras. Y yo estaba inmerso. Qué lindo que soñar. Soñar no cuesta nada. Soñar y nada más. Con los ojos abiertos. Qué lindo que soñar. Y no te cuesta nada más que tiempo. Thank you. hacer con tanta angustia por cosas no resueltas? Con toda esta energía, casi siempre mal puesta, si pudiera olvidarme por siempre de mí. Miguel, nacido el 28 de octubre del 63, a las 2 de la tarde. Quería comentarte una cuestión que veo que... En vos hay características mayoritariamente de lo que llamamos de agua. El mundo de agua tiene que ver con el sentimiento. O sea, sos una persona que tiene un registro, una percepción de la realidad muy en función de cuáles son sus emociones, su estado emocional. Tendés a configurar relaciones sumamente simbióticas, absorbentes. Y en general, con estas características, hay una importante dificultad con lo que llamamos el mundo de aire, ¿sí? Que además, en tu caso en especial, es muy importante que desarrolles este ámbito, porque es el que te permite a vos como construir lo que decimos, llamamos la personalidad, un saludable ego, ¿no? El único planeta que tenés en aire es el planeta Saturno, que tiene que ver con los límites de la personalidad. Lo tenés en Acuario. En general, la persona que tiene a Saturno en Acuario siente como mucho temor a no ser aceptado por sus ideas quizás medio alocadas, o no ser aceptado por los grupos, ¿no? Es como que... vos te parapetás más en lo que son tus relaciones afectivas y demandando como una lealtad absoluta al otro, ¿no? O sea, sos muy extremista en esta demanda afectiva, cuando para vos es fundamental el que puedas ejercitar más este mundo de aire, que es el que te permite como tomar una cierta distancia del otro, ser más objetivo, ser más reflexivo, no actuar tanto desde lo que es el impulso de la emoción y de tus deseos, ¿no? Así que bueno, esto te queríamos comentar. Para comunicarte con la producción de este programa, 443-6575. Por correo electrónico, lastrescaras@lu5am.com.ar. lastrescaras@lu5am.com.ar. Buenas noches a todos. Hoy vamos a hablar de el mito de la soda y el vino. Antes que nada, quiero decir soda y no agua con gas, porque el guiso de lentejas no es un guisado de legumbres. Una parte de la ortodoxia vinéfila en este momento comenzará a condenarme por el sacrilegio de echarle soda al vino. Lo lamento, lo hice, lo hago y lo seguiré haciendo. Le pongo hielo, y cuando yo era chico mi abuelo hacía lo mismo y hasta le ponía jugo de naranja. Me convidaba medio vaso y le ponía en la tapita de vino Toro un poco al perro para que comparta. Mi abuelo, para serles sincero, no sabía si tomaba Bonarda, Malbec o Cabernet. No le interesaba. Y al perro, mucho menos. El gusto a vino era vino, y la uva daba vino, y así eran las cosas. En verano me gusta tomar vino con soda, generalmente los vinos que están en la franja de entre los 15 y los 20 pesos. Malbec, Merlot, Cabernet, Syrah, menos Pinot, todo lo demás es una buena opción. Algunos se preguntarán por qué. Porque el vino con soda tiene un gusto irreemplazable, punto, y a otra cosa mariposa. Rico con asado, con pescado, con sandwichitos, con familia, con novia, con amigos, con la tele, a la tardecita, como si fuera un vermú, una opción que nada tiene de ceremonias de cata, de color, de nariz, de taninos, de cuerpo, de esas cosas que estuvimos hablando el domingo pasado. Solo la soda, ese perlage artificial que a fuerza de sodio y otras yerbas acompaña al vino tinto, sacándolo de su esencia para transformarlo. Nada se pierde, todo se transforma. Recomiendo con sifón en tintos de entre 13 y 20 pesos. Marcus, Calia, Colón, Cuesta del Madero, San Telmo, Norton, Benjamín Nieto, Picada 15, Saurus, Postales, Ventus. A no tenerle miedo, que la ortodoxia vinéfila muchas veces se pierde un montón de cosas por seguir las instrucciones al pie de la letra. Para comunicarte con la producción de este programa, 443-6575. Por correo electrónico, las3caras@lu5am.com.ar. las3caras@lu5am.com.ar. Sí, buenas noches. Mi nombre es Estela, nací en Luján, provincia de Buenos Aires, el 19 de enero del 51 a las 5 de la mañana. Me gustaría saber alguna característica de mi signo. Gracias. Hola, buenas noches. Le habla Ricardo. Y bueno, quería saber qué depara el destino en lo que es Sagitario. Muchas gracias, lo estamos escuchando. Estaba escuchando lo que estaban hablando de las predicciones mayas para el 2012. Y bueno, mire, con respecto a eso, Nostradamus predijo, de que para más o menos para esa fecha había que se iba a terminar el mundo en forma de fuego prácticamente, porque dicen que lo que está sucediendo ahora con la capa de ozono. Muchísimas gracias por los llamados a todos. Y bueno, algo para Ana Margarita, nacida el 11 de mayo del 50. Ana, me parece que tenés que ir ajustándote el cinturón porque has entrado en una etapa de un par de años muy importante en lo que hace a lo femenino erótico, a la mujer amante, a tus relaciones. Vas a tener una importante configuración activando tu Venus natal en el signo de Aries. Y, o sea, toda esta configuración de la cual venimos haciendo mención, que junio, julio, agosto son meses claves para ver hacia dónde va la humanidad en los próximos años, se trata de una configuración de mucha tensión, y que es importante que vos prestes atención a ver las modificaciones que tenés que generar en tu vida para sentirte mejor con vos misma, mejor con tus vínculos, dejarte llevar un poco por esta cualidad muy competitiva que tenés en las relaciones afectivas. Sos muy coqueta y te gusta ganar. Venus en Aries es así. Y probablemente tengas... no acompañan demasiado bien a tu Venus en Aries el resto de los planetas, así que yo te sugeriría que pongas toda la atención en las modificaciones que tenés que hacer, tanto en los aspectos creativos de tu vida, artísticos, porque Venus también tiene que ver con eso, en tus relaciones afectivas. Sos una persona que necesita mucho espacio y mucha libertad, más allá de que otros factores en vos busquen, ¿sí?, el pegotearse al otro. Así que date espacio para lo que querés hacer con vos y cómo querés disfrutar de la vida, y bueno, ponete a hacer deporte, ponete a hacer algún tipo de actividad artística que te exponga, ¿sí?, que te saque afuera. Estás en LU5, AM600, Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio. Hoy conversamos sobre el 21 de diciembre del 2012 con nuestro Peñi, hermano Lorenzo Loncón, y con Pablo, que nos acompaña siempre. No es como otras personas que a veces están, otras veces... Que a veces están, a veces no, van y vienen. Pero bueno, nosotros estamos acá firmes siempre. Siempre firmes. Vamos, cáncer todavía. Vamos, Pablo. Todavía cáncer. Bueno, chicos, saben que Mabel llamó y pregunta si estas estructuras que hay que cambiar, ¿no?, son a nivel mental, físicas, anímicas. ¿Qué opinan? ¿Qué opinan ustedes? Hablando del 2012. Sí, bueno, hay una palabrita que está en el diccionario que dice... Bueno, estos cambios son holísticos, ¿no? Uh-huh. O sea, tienen que ser integrales, porque por eso nosotros hablamos que Meche, una buena persona, hombre o mujer, y espirituales también, porque nosotros, por eso no podemos explicar cómo podemos producir eso en el Lanín, y es porque logramos esa comunicación espiritual con todas las fuerzas naturales, entonces por eso puede llegar a nevar. Pero si nosotros no creyéramos que Mapuche es Feyentún, entonces estaríamos... ¿Qué quiere decir Feyentún? Es creer. Ah. Creer tanto en nuestra propia medicina, en nuestro propio modelo educativo, en nuestro propio sistema así de comunicación con la naturaleza, ¿no? Entonces, y creo que toda la humanidad tenía antes de la revolución industrial, en Europa, también había lugares de donde había muchos pueblos originarios que los druidas, esos sacerdotes, digamos, que tenían mucho contacto con la naturaleza. Uh-huh. Pero cuando llegó la industrialización, la gente fue obligada a abandonar a ir hacia las ciudades por el trabajo. Uh-huh. En condiciones de esclavitud, bueno, y eso es lo que se habla del capital inicial, ¿no? Uh-huh. Y en esa época fue muy triste, porque le llamaban la época de confinamiento, porque a la gente le prohibían quedarse en el campo, tenían que abandonar su medicina, su forma de vida natural, y terminar en una ciudad como Londres o Manchester. Por eso yo, cuando tocamos este tema en particular, siempre pienso si se trataría de abandonar la ciencia occidental. Yo soy de una opinión contraria, ¿no? Yo creo que toda la experiencia de la humanidad nos tiene que servir hoy para sumar, para filtrar y sumar. O sea, esto que no lo podemos evitar. Hay una historia que es propia de la evolución del universo, de nuestra propia humanidad. O sea, aprender de los errores y rescatar lo que hay de positivo en todas las culturas, ¿no? Claro, eso siempre se puede tomar lo bueno de cada cultura, de cada innovación tecnológica. Por eso estamos saliendo al aire en estos momentos, pero si sirve al colectivo, ¿no? Entonces, por ejemplo, un político no le hace caso a un científico. Uh-huh. O un militar no. ¿Ves? Ahí yo disiento, porque, por ejemplo, este hombre, Greg Braden, yo marqué que él perteneció, él dice, yo fui ingeniero que trabajaba en la industria para la defensa en 1980 en los Estados Unidos. O sea, que a mí me venga con este currículum no me da mucha confianza por mi estructura ideológica, ¿eh? Pero para mí es una señal de que aún, o sea, uno accede a... O dicho de otra forma, todos los caminos llevan a Roma. Hay seres humanos que desde que nacen son sensibles al dolor ajeno, son sensibles a las necesidades colectivas, son buenas personas, como decís vos, sí, desde que nacen. Hay otros seres humanos que de pronto, por el miedo a perder lo que tienen, por el miedo a que se destruya el mundo, se ponen las pilas para descubrir cosas que terminan siendo positivas para todos, por más que lo que los haya motivado a ellos no sea quizás lo mejor para uno. Por eso la respuesta está en el cambio de conciencia, de actitud, en cómo afrontar la vida, cómo enseñar a las nuevas generaciones a tomar un rol. Y por eso digo que tal vez todos estos sistemas piramidales, sea militar, de comunicaciones, de la inteligencia, de la propaganda que utilizan en estos momentos, no va a servir, porque el nuevo orden que viene es circular, le gusta a quien le guste. Entonces todas estas formas piramidales, secretas, militares, se van a ir cayendo. Cuando vos hablas de orden circular, te estás refiriendo a que va a fluir y va a circular todo en esta tierra. O sea, vamos a vernos obligados a compartir. Exacto, sí. Exacto. Nos vamos a ver obligados a compartir para sí. sobrevivir. Y bueno, entonces todos estos límites, toda esta cosa tan loca de los estados, los límites y muchos soldados cuidando una línea imaginaria, se van a acabar porque van a tener que volver a cultivar la tierra. Yo no digo también que esto es volver a las cavernas, no. Sino que sobrevivir en el medio ambiente que te toque vivir. Y eso va a depender de la fuerza colectiva que vos haya. Vos sabés que me haces pensar en esto que venimos mencionando de el reingreso de Plutón en el signo de Capricornio después de 250 años. O sea, la vez anterior que estuvo Plutón en el signo de Capricornio tuvo que ver con la destrucción de los imperios. Empezaron a liberarse muchos países que dependían de un imperio que estaba transoceánico. O sea, Estados Unidos de Inglaterra, ¿sí? la revolución en Francia. Estamos ante una etapa importantísima donde todas esas supuestas figuras de autoridad, hasta lo que está pasando a nivel religioso, ¿no? Todas esas estructuras de la autoridad tradicional, de la autoridad aceptada mundialmente, se está viniendo abajo desde el 2008. Y lo que va a surgir ahora, en junio, julio, agosto, que lastimosamente no tiene una única cara. Y esto es lo que debemos considerar, ¿no? Esta gran crisis que vamos a ver cómo se agudiza la crisis en junio, julio, agosto, va a abrir como un espacio para lo nuevo, para los descubrimientos, para que las minorías puedan como mostrarse más, pero al mismo tiempo se van a agudizar las contradicciones y van a haber confrontaciones dolorosas, ¿no? Más de las que hay. Bueno, se ha terminado el programa. Ha sido para mí al menos muy muy rico y te agradezco profundamente, Lorenzo Loncón, el que hayas venido a visitarnos. Lorenzo Loncón es huerquén, o sea, mensajero de la comunidad Nehuen Mapu de aquí de Neuquén. Muchas gracias, Pablo, también por habernos acompañado. No, por favor, un gusto y muy interesante el programa de hoy también, ¿eh? La verdad, muy instructivo. Bueno, yo me quería despedir, entonces, Peu Cayal, y mucho cariño y mucha fuerza a todos los conocidos y a los que no nos conocen, y ojalá podamos seguir compartiendo, ¿no?, ideas. Te esperamos por aquí, quizás para la próxima ya. Bueno, esto ha sido Las Tres Caras de la Luna, Astrología por Radio en LU5 AM600. Buenas noches y que empecemos muy bien la semana todos.